fidelidad. La palabra fidelidad quizá no sea de las más cotizadas en algunos sectores de la sociedad actual. Parece como si se temiese al compromiso definitivo, y en realidad, la fidelidad es una manifestación del amor permanente. En esto también la Madre Maravillas es un ejemplo para todos de cómo vivir el compromiso cristiano y religioso. Su fidelidad se traduce en obras, en amor. Fue siempre fiel a la doctrina conciliar y pontificia y al carisma congregacional. Su persona es un ejemplo para todos los institutos religiosos en lo tocante a la fidelidad al carisma congregacional y en los ajustes que pide la época. Madre Maravillas fue un modelo de equilibrio. Persona de profunda vida interior, supo evitar los frecuentes escollos que acechan en todo momento a la vida del espíritu. No pactaba con medianías ni mediocridades, sino que aspiraba a los niveles más altos. Por eso su ejemplo arrastra. Quiso ser fiel y recoger la herencia de Santa Teresa. Esta había escrito: en su nombre os pido, hermanas e hijas mías, que siempre lo pidáis a nuestro Señor y que cada una haga cuenta de las que vinieren, que en ella torna a comenzar esta primera regla de la orden de la Virgen Nuestra Señora, y en ninguna manera se consienta en nada relajación, y que sin sentirlo se os irá entrando el mundo. Y más adelante dice: miren las presentes que son testigos de vista, las mercedes que nos ha hecho, y de los trabajos y desasosiegos que nos ha librado, y los que están por venir, pues lo hallan llano todo, no dejen caer ninguna cosa de perfección, por amor de nuestro Señor. Miren que por muy pequeñas cosas va el demonio barrenando agujeros por donde entren los muy grandes. No les acaezca decir, en esto no va nada, que son extremos. Oh, hijas mías, que en todo va mucho, como no sea ir adelante. Madre Maravillas no sólo conocía estas palabras de la santa, sino que las vivía y sabía la importancia que tenía el tenerlas en cuenta para conservar la herencia teresiana, y quiso ser fiel a ella. Sus conventos viven intensamente su ideal de contemplación amorosa en un marco de recogimiento, de silencio, de pobreza, de trabajo, de mortificación, de alegría, ofrecido todo por la Iglesia y sus necesidades. Ideal contemplativo misionero que trazó y vivió ella de manera extraordinaria. Antes de terminar, nos puede ayudar a ver de conjunto cómo vivió su fidelidad el recoger algunos párrafos de la carta postulatoria para la introducción de la causa de beatificación y canonización de la Madre Maravillas. Pareció, con su actividad prodigiosa, encarnar en gran manera la cualidad de la Madre de Ávila, Santa Teresa de Jesús, como una llamada a los hombres a la primacía de lo sobrenatural y al valor de la oración y de la inmolación, demostrando cómo la perenne y fiel atención amorosa a Jesús, más bien que extrañar el mundo y de hacerse insensible a los sufrimientos y a las necesidades de los hermanos, crea en el corazón que se da a Dios nuevas posibilidades y mucho mayores de comprensión, de compasión, de participación, de ayuda generosa y efectiva a la Iglesia y a todos los hombres. La Madre Maravillas, conocidísima por su entrega sincera al ideal contemplativo del Carmelo teresiano, tenía un espíritu universal como el de la reformadora del Carmelo. Verdaderamente, se sentía en el corazón de la Iglesia. Para ella, la Iglesia lo era todo. Misterio de gracia que continúa la misericordia de la Encarnación en el mundo. La esposa de Cristo. Madre Maravillas la veía como la sociedad de todos los creyentes que, unidos a Cristo, movidos por el Espíritu Santo, bajo la guía de Pedro y de los apóstoles. Vive en la peregrinación terrena su aventura de la búsqueda de la verdad y del amor. Verdad y amor que la Madre Maravillas sabía encontrar, auténtica, en la comunión con la sede apostólica, con el Papa y con todos los obispos. Como Santa Teresa, gozaba de ser hija de la Iglesia, encontrando en esta realidad uno de los títulos más valiosos de su vida. En consecuencia, amaba al Papa. No sólo acogía su palabra como don del cielo, sino que secundaba sus directrices con diligencia y presteza. Con Santa Catalina de Siena gustaba llamar al Papa el dulce Cristo en la tierra. Se daba a la penitencia, alzaba sus voces al cielo por las traiciones y apostasías de los discípulos más íntimos de Cristo. Fue el gran martirio de sus últimos años, la dolorosa realidad que aumentaba el fervor de su entrega. Para ella, ante tanto dolor, importaba ante todo darse. No se le pasaba por la cabeza lamentarse, juzgar ni condenar. Lo que valía y había que hacer a toda costa era vivir aún con mayor empeño y fidelidad la propia vocación de oración y sacrificio con Cristo, a gloria del Padre y para alegría de la Iglesia y del Papa. Y en tal empeño y fidelidad fue tenaz, sin atender a la salud, al cansancio, al dolor, sino a su fin. Sabía que la Virgen del Evangelio debe estar siempre en vigilancia, esperando la llegada del esposo. Y sabía que esta vigilancia es tanto más auténtica cuando se encarna en un realismo de servicio que hace vivir en continua disponibilidad a la Iglesia, viviendo plena y conscientemente, sin relajación y sin mitigación, la vocación a que ha sido llamado. Era este uno de sus grandes principios. Y verdaderamente fue una carmelita, hija de Santa Teresa, toda de una pieza, de cuerpo entero. Tenía verdadera pasión y celo por las almas. También en esto, teresiana perfecta, cuanto más se estrechaba, con una fidelidad que no admitía excepciones a su Señor, sumamente amado, en una vida de soledad, de silencio, de inmolación, por una oración siempre más intensa, tanto más se despertaba en ella el cuidado por los hermanos. Parecía que cuanto más, bajo la acción del Espíritu Santo, iba perfeccionándose en ella el sentido de Dios y el gusto sapiencial de Él y de su amor, tanto más se agudizaba en su corazón el sentido de los hombres, de sus necesidades, de sus cuidados, con un ardor de caridad que del pensamiento pasaba inmediatamente a la obra, del proyecto a la realización. Siempre había amado a los pobres y a los pequeños. Ya desde su juventud se privaba de todo por ellos. Religiosa y priora, se preocupaba de las personas dedicadas al servicio de sus conventos y de sus familias. ¿Cuánto al cuidado de sus monjas? ¿Y esto en qué medida lo hacía? En sus últimos años, parecía que una llama incontenible la devoraba. Escuchó verdaderamente el grito de los pobres, y con el fin de salir al encuentro de sus necesidades, realizó obras verdaderamente prodigiosas. Especialmente si se tiene en cuenta que la animadora dinámica de esas obras era una monja anciana y enferma, fidelísima a su clausura, que amó y veneró como una respuesta real a un especial carisma vocacional de Dios. Desde su humilde celda, con el corazón ya desquiciado, hace proyectos y sueños que inmediatamente se realizan. Se diría que la caridad de Cristo, que fue su grande y único amor, le empujaba a una donación sin término. Quisiera aliviar todos los sufrimientos, confortar todos los dolores, ofrecer a todos el don de sí misma para comunicarles un rayo de esperanza en Cristo. Termina su vida en la brecha, en la Aldehuela a los 83 años. Pero ni la edad, ni la enfermedad, ni las preocupaciones o contradicciones parecían pesar sobre ella siempre en ese frescor juvenil que es solamente posible a quienes se abandonan completamente al amor de Dios, diciéndole siempre a todo que sí. A esta fidelidad, a vivir así, nos invita hoy el Señor a través de la Madre Maravillas. Su vida es un ejemplo para todos los cristianos que quieran vivir en fidelidad. Dios nos llama, tiene un proyecto para cada uno. Como ella, debemos revisar lo que ese llamamiento comporta para vivirlo en fidelidad. Cada uno tiene que confrontar su vida con la llamada y exigencias de Cristo, que las tenemos reflejadas en el Evangelio, en los mandamientos, en la doctrina de la Iglesia y del Papa, y en los deberes y carisma de la propia vocación. La Madre Maravillas tuvo una misión importante que realizar en la Iglesia, y la vivió en un marco de amor, entrega y humildad. Lo que importa es descubrir lo que Dios quiere de nosotros y realizarlo, porque la fidelidad estará en función de lo que a cada uno pida el Señor. Para Él no hay cosas grandes o pequeñas que realizar, sino cumplir su voluntad con amor, decisión y fidelidad. Esta es la llamada que hoy, a cada uno, nos lanza el Señor por medio de la Madre Maravillas. Si la vida y enseñanza de la Madre Maravillas nos ilusiona, pero no nos determina a seguir de veras a Jesucristo, no habría conseguido el fruto que pretende la Iglesia al presentarnos a los santos. Cada respuesta de un santo es una invitación a los que todavía caminamos por esta vida, a dar nuestra respuesta personal. Y para ello no valen disculpas. Nosotros no somos llamados a tanto. Hemos perdido ya mucho tiempo. Ni la edad, ni la enfermedad, ni las personas, ni las situaciones, ni los acontecimientos podrán impedirnos realizar la voluntad de Dios, que en definitiva es lo que tenemos que hacer mientras vivimos. Quienes digan que para esto hay un determinado tiempo o edad, es que no conocen el corazón de Dios. La Biblia y la historia de la Iglesia está llena de ejemplos de cómo el Señor llama en todas las edades, en todas las situaciones y a pesar de todas las dificultades. Con Santa Teresita podemos decir: lo que yo no he hecho en muchos años, Dios lo puede realizar en mí en un momento. Solamente hace falta que lo creamos y nos abramos a la gracia en una postura de fidelidad. ¿Qué hacer con tanto tiempo perdido? Con tantas infidelidades, incluso pecados, debilidades, egoísmos. Si miramos el tiempo pasado cristianamente, si contamos con Dios, si nos reconocemos como somos, personas creadas para la eternidad, hemos de decir que el tiempo pasado no puede anularse. Los años que hemos vivido son nuestros años. Si los años por venir serán también nuestros años, Dios lo sabe, no nosotros. ¿Quién nos guarda el tiempo pasado, permanente e irrevocable? Dios. Él lo ha registrado en el que llama la Escritura, el libro de la vida. Él lo conoce, ante Él permanece actualidad. Él lo ha registrado en el libro de la vida, que somos nosotros mismos. Los años de nuestra vida son un regalo de la gracia de Dios, porque Dios nos ha dado todos los años de nuestra vida, y si nosotros los hemos recibido como venidos de su mano, y si no los hemos vivido así, ahora lo podemos hacer. Han sido años benditos, días de gracia y de salud eterna. No hemos de pensar de nosotros mismos tan desalentadamente, tan malhumorados, tan escépticos, tan aburridos, que este pensamiento sea propiamente un pensamiento de desconfianza para con Dios mismo. Si solo dijéramos que somos unos pobres y miserables con mil fallos y deficiencias, cansados y angustiados, que no hemos correspondido ni a lo que nos pide nuestra vida cristiana, ni al llamamiento de Dios. Seguramente con ello decimos algo de verdad, o a lo mejor mucha verdad. Pero si, como cristianos, solo dijéramos eso de nosotros mismos y de los años vividos, seríamos injustos para con Dios. Porque, ¿no nos ha conservado Él en su gracia? ¿No nos ha dado una y otra vez el cuerpo de su Hijo en la Eucaristía? ¿No está su Santo Espíritu en nuestros corazones? ¿No hemos realizado también la voluntad de Dios, aunque a veces con resistencias? ¿No ha hecho también la gracia de Dios algún bien a los demás por medio de nosotros? Depositemos nuestro pasado en el corazón de Cristo, en el amor de Dios que es eternidad. Dejemos el pasado con las cargas y penas, con el sentimiento de nuestra pobreza, de la necesidad de pedir cada día el perdón a Dios, el pan y la fuerza para seguir adelante, respondiendo con fidelidad a nuestros deberes y a nuestra vocación. La Madre Maravillas nos da la solución de qué hacer con el tiempo pasado cuando tenemos el sentimiento de haberlo empleado mal. Con motivo del 25 aniversario de su entrada en el Carmelo, escribe a la comunidad del Cerro de los Ángeles: pensando yo en la verdad de cómo había desperdiciado y perdido estos 25 años de vida religiosa, y no sabiendo qué hacer con ellos, porque me estorbaban muchísimo, se me ocurrió regalárselos a la Santísima Virgen para que ella se arreglase como quisiera, pero no tenerlos yo conmigo, para que no desagradasen a mi Señor. Esta dulcísima madre los hará desaparecer para que no desagraden a su Hijo Divino, o hará lo que quiera con ellos, pero el caso es que ya no los verá Él en mí, y estoy contentísima. Con esto he pasado un día dulcísimo. Lo que la Madre Maravillas quiere es no tener los años que ella consideraba había desperdiciado, para que no desagradasen al Señor, y nos da la solución para comportarnos en el futuro. Así escribirá años más tarde a la comunidad de Cabrera: a mí ya no se me da nada de ser como soy. Bueno, entendámonos. Claro que quisiera ser y haber sido muy otra para mi Dios. Pero como veo que no salgo con nada por mucho que viva, he decidido hace tiempo confiárselo todo a Él y pedirle que me prepare, ya que yo no sé, para nuestro encuentro. He tomado a la Santísima Virgen por madre de un modo especialísimo, y ella es también la encargada de prepararme, cubrirme, ampararme. ¡Qué buena es esta buenísima madre! Y como conocemos su vida, sabemos la fiel colaboración que prestó a esta preparación que les pedía al Hijo y a la Madre. De ella hemos de tomar ejemplo. Y así, si nuestro pasado lo depositamos en el corazón de Cristo, tomando por medianera a la Virgen, hemos de darle gracias por lo bueno que ha sido con nosotros, porque sabemos que es eterna su misericordia, y la hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Y la pregunta que ahora nos puede surgir es: ¿qué nos traerá el futuro? No para el mundo, la política o la Iglesia, sino ¿qué me traerá a mí? Esta pregunta es importante que nos la hagamos en orden a orientar nuestra respuesta a tanto amor de Dios como hemos recibido y recibimos constantemente. Y es que un día se nos terminará el tiempo y tendremos que salir de este mundo. Y mi fe me dice que entonces seré lo que ahora soy, que la cosecha del tiempo se recoge en la eternidad. Y este destino es el importante. Todo lo demás pasa, y por ser pronto agua pasada, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el amor, pero el amor verdadero. Por eso nos avisa San Juan de la Cruz que en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Por eso, la fidelidad invita a la vigilancia, porque lo eterno acaece en mí ahora. Dios nos ha creado, nos ha dado la vida y nos ha rodeado de una creación salida de sus manos. Tan hermoso es todo, que es donde más nos gusta vivir, y nos lamentamos ante la caducidad de nuestra vida temporal, cuando en realidad nos aproxima a la definitiva y eterna. Los santos son los que viven en esta perspectiva de eternidad, y deseando estar para siempre con el que tanto aman, pueden pedirle al Señor con frase de San Juan de la Cruz: «Rompe la tela de este dulce encuentro». Mientras nosotros tememos la muerte, ellos la desean. El tiempo y cada hora es un regalo de Dios. A veces las dejamos pasar sin aprovecharlas porque se nos presentan en cosas que nos parecen pequeñas, demasiado humildes y cotidianas, cosas que consideramos sin importancia. El quehacer diario, los deberes que me corresponden por vocación y donde se me manifiesta la voluntad de Dios, puedo pasarlos por alto desperdiciando aquello con lo que voy labrando la eternidad. Las buenas obras que puedo realizar en la vida y que pueden tener un valor de eternidad son, entre otras, el cumplimiento fiel de mis obligaciones, sean pequeñas o grandes, hechas con amor. La búsqueda y cumplimiento de la voluntad de Dios, por los medios que Él quiera manifestármela. El poco de paciencia que haga agradable la vida de los que nos rodean. La excusa omitida. El aguantar de veras que otro me censure. El no censurar jamás a nadie, sino disculpar y perdonar. El dejar pasar una injusticia que me han hecho, o creo que me han hecho, sin querer seguir dando razones con quejas, amarguras e incluso con rencor. El ser justo y generoso con los demás, sin esperar su aprobación o recompensa. La fidelidad en la oración, aunque no reciba ningún consuelo. El intento de amar, y no solo soportar, a los que no me caen bien. La buena voluntad para corregirme a mí mismo y no ver las faltas en los demás. La convicción para ver qué fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y tratamos de ocultar o disimular muchas faltas propias que en otros nos saltarían a la vista. El alegrarse del bien ajeno sinceramente, rechazando toda envidia. Y como estas, otras muchas cosas que realmente sería bueno que siempre se practicasen. No tenemos más que intentar vivir así, practicando estas cosas y otras semejantes, que pueden parecernos pequeñas, para ver lo terrible que resulta ser fiel en todo esto. Y realizarlo por puro amor de Dios, sin esperar recompensa. Ya nos dice Jesús que perder es ganar, y se gana entregando la vida día a día, según el querer de Dios. Hay que aprender la mística de lo diario, que es una gracia que supieron aprovechar los santos. Si se ejercita esta mística de lo diario, tal vez se está uno preparando para responder a las posibilidades más elevadas de la vida. Las horas del sacrificio heroico, cuando a uno se le ofrece. Las santas locuras por amor a Jesucristo. Y finalmente, la aceptación de la propia muerte, que es participación en la muerte de Cristo. Para aprender cómo se vive así, la Madre Maravillas y todos los santos, y lo mismo hemos de hacer nosotros, han ido a la escuela de Nazaret. José se santificó realizando su tarea ordinaria de un trabajador en una pequeña aldea en una vida sencilla. María realizó las labores normales de una casa. Jesús, que era Dios, de los 33 años que vivió, 30 los pasó en Nazaret, en una vida que, teniendo la misión de salvar a todos los hombres, carece de relieve. Pero así nos enseña esa difícil lección que consiste en que cualquier cosa que hagamos, según el querer de Dios, que debe ser siempre la norma de toda vida cristiana. Tiene valor eterno si lo hacemos por amor y con el deseo de agradarle. Amar cumpliendo la voluntad de Dios comporta muchas veces pasar por el ridículo, por la crítica y por la marginación. Correr la suerte de Cristo es un riesgo que sólo afrontan los enamorados. Siempre se encuentra tiempo para cumplir lo que le agrada al Padre. Basta con no perderlo en nuestras preferencias, en nuestros gustos. Si nos detenemos a examinar nuestra vida, comprobaremos que lo que nos impide la fidelidad, que nos conduciría a la unión con Dios, es la dispersión que experimentamos en ella. Sentimos esa división que ya apuntaba Santa Teresa entre el deseo de estar con Dios en un profundo silencio y oración, y estar presentes en el mundo. Quizás sus palabras pueden ayudarnos a clarificar nuestra vida. Ella dice que se siente solicitada por dos fuerzas contrarias: su afectividad puesta en las amistades, por una parte, y por otra, su inquieta búsqueda de Dios en la oración. Con todo dramatismo, narra la lucha interior que padecía cuando todavía fluctuaba entre estos dos mundos. Pasaba una vida trabajosísima, porque en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, por otra, yo seguía al mundo. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios. Teníanme atadas las del mundo. Parecía que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno del otro, como es vida espiritual y gustos y pasatiempos sensuales. En la oración pasaba gran trabajo, porque no andaba el espíritu señor, sino esclavo. Y así no me podía encerrar dentro de mí, que era todo el modo de proceder que llevaba en la oración, sin encerrar conmigo vanidades. Ella supo plantear y realizar la solución con la determinada determinación que a todos aconseja. A veces queremos justificar esta división y dispersión que padecemos, echando la culpa al complicado mundo en que vivimos, con los medios de comunicación y el ritmo que impone la vida moderna. La razón de nuestra dispersión hay que buscarla en algo más profundo, porque vemos que los santos, y es el caso de la Madre Maravillas, tuvo una vida cargada de grandes responsabilidades, y sin embargo, no le impidió vivir su vocación en una forma completamente unificada. Su oración y su trabajo, su descanso y su recreación tienen una única finalidad: cumplir la voluntad de Dios por amor. La verdadera complejidad de nuestra vida está en nosotros mismos. Es el pecado el que ha roto la unidad entre las diferentes zonas de nuestra persona. Nos ocurre tantas veces lo que dice San Pablo, que queremos el bien y hacemos el mal. Tiene que haber una manera de vivir que multiplique nuestras fuerzas y nos dé verdadera paz. Los místicos no son gente perezosa. Al acercarnos a ellos, nos impresiona ver sus grandes realizaciones. Contemplando a la Madre Maravillas, descubrimos que la unificación de su vida irradia del centro profundo de su persona. Hay en cada uno de nosotros un centro de vida divina en el que hay que sumergirse. La vida divina brilla en el ápice del hombre, como dice San Juan de la Cruz, en el más profundo centro, iluminando la inteligencia por la fe y la voluntad por la caridad. Es así como la vida divina riega todos los sectores de la persona y la unifica, juntándolos en el centro, donde mora Dios. Cuando el amor verdadero entra en una vida, la transforma unificando todas las energías en el ser amado. Por eso, cuando más se establece la presencia de Dios en el corazón del hombre, más unificada quedará la persona por esta presencia. Es la raíz del ser la que está definitivamente anclada en Dios en el momento del bautismo. Pero no por eso las facultades se ven transformadas. La inteligencia puede estar penetrada de puntos de vista humanos, la memoria e imaginación dispersas, y la voluntad débil. Las facultades no están todavía purificadas. La purificación será progresiva, y este progreso depende principalmente de la gracia divina y de la colaboración del hombre. San Juan de la Cruz es un eximio maestro en este proceso de purificación para llevar a la persona a la unión con Dios. Y la Madre Maravillas fue una excelente y aventajada alumna. Ella optó con plena determinación por el sendero estrecho que la llevó a la cumbre donde habita Dios. Aquí, ella vivió esta unión de amor en fe. Hoy, ya puede gozar de la visión de Dios. Desde allí nos lanza una invitación apremiante a caminar con decisión por la senda que conduce a la transformación con el amado. Y para que podamos entender algo de la felicidad que nos espera, solo nos puede decir lo que San Pablo: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el entendimiento del hombre es capaz de entender lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Dios nos prepara gozos inefables, mucho más allá de todo lo que el hombre es capaz de imaginar. Merece la pena entregarse de lleno a Jesucristo, que tanto nos ama, y con su encarnación y redención nos ha conseguido el poder alcanzar la vida eterna, que ya desde aquí podemos empezar a gustar en fe, ya que es Dios quien unifica nuestra vida, porque la penetra con su vida divina y la introduce en el misterio de amor que es la Trinidad. A esto estamos llamados. De nosotros depende el alcanzarlo. La gracia de Dios no nos va a faltar.